¡Ey, ey, ey! Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Espero la estén pasando de maravilla. Les habla su servidor y amigo Popo Portugal. Hoy no es un día cualquiera. Hoy somos afortunados de tener como invitados nuevamente a los Flippers. ¡Requete! ¡Requete! Sí, gente bonita, sí. Por primera vez, en vivo y en directo, al mero mero, al parte quesos del postclásico, al más cachondo de Mesoamérica con 110 hijos, al Tlatoani de Tlatoanis, Nezahualcóyotl. Ok, háblame de ti. ¿Quién fregados es Nezahualcóyotl? ¿Por qué sales en un billete mexicano? Porque eso sí, déjame decirte, que todas las chavas aquí afuera de la cabina mueren por arrancarte ese taparrabos que traes con los dientes. ¡Te escucho! Muchísimas gracias por tu invitación, y sí, yo soy de Tlatoani de Tlatoanis. Mi papá era el sexto señor de Chichimecas, era Ixtlilxóchitl. Mi mamá, mi mamá era una princesa mexica, era Matlatzihuatzin. Y, o sea, mi primer nombre era Colmistli, que era Puma Fuerte. Pero me lo tuve que cambiar porque obviamente yo lo voy a las poderosísimas Águilas de la América. Ahora soy Nezahualcóyotl o Coyote Hambriento. Yo nací en 1472. Estudié en un palacio paterno, una escuela superior. Y yo no viví con lujos, sino luchando contra nacos tepenacas. ¡Wow! Increíble. Por último, Tlatoani, no te puedes ir sin recitarnos uno de tus poemas. La gente lo pide, la gente lo exclama. ¡Adelante! Sabía que tú me pedirías eso, así que aquí voy. Nihual chocaín, nihual ictomantli, sanca acniguan, aso tuso chion, meyeka ninapatiu, canso shimanguayacán, nicuaya ocoaya. Aquí me pongo a llorar, me pongo triste, soy solo un cantor. Vean, amigos míos, ¿acaso con nuestras flores he de vestirme allá donde están los que no tienen cuerpo? Me pongo triste. Muchas gracias, Milord Neza, por habernos acompañado hoy y más que nada compartirnos algo de tu sabiduría. Y bueno, gente bonita, los dejo con este rico tema titulado El Tren del Amor. Solo por aquí, Azteca 69.9, la mejor radio prehispánica.